amor. En mi corazón tú estás grabado. De tu amor me estoy alimentando. Ya he encontrado mi lugar. Por ti no soy igual, yo sé que te amo. Pasado para viva con más fuerza.